el camino, pero ya que volteo y miro, camino sobre la luna. Sé que todo el esfuerzo valió la pena y neta no estaría aquí si no tuviera de su ayuda. Hasta que descanse en la tumba mientras seguimos guerreando de pie, el alma, el alma pura. Agradecido con reales que se mantuvieron leales, esto es pa'l que al uso en la oscura. Aquí nos rajamos, ya estuvimos bien abajo y nos levantó la fe, de eso no hay duda. Mi hijo y mi esposa están al pie del cañón, pero en Dios nunca me falta. Una velita en mi San Judas pa' que no falte salud. El hambre yo me encargo. La gente firme existe, mi carnal cochiloco no se compra ni con una fortuna. Agarre su escuela, usted me enseñó a ser bien firme, si usted lo traía ya de la cuna. Gracias mi San Judas por limpiar el camino y dejarme seguir libre agarrando la cura. Una veladora alumbra ruedo, soy el Beto, ando haciendo business, agarrando altura. Trabajando en la hacha, a veces mal, a veces bien, vivimos felices a paso de tortuga. Mapa que guache, y seguimos acomodando cajitas. Pero no piense mal, adentro traen carne. Dímelo, compa Dante. Seguimos al 100, firme compa Sánchez. No se apague la flama. OG's. La marca, compa. Saludos para el compa Gorritas y para el viejo. Ya andamos firmes. Con esto me despido. Saludos para el amigo Humberto del H.